Pues los Millares, pues está considerado como el más importante de los yacimientos europeos de la Edad del Cobre, entre 3200 y 2200 antes de nuestra era, y se encuentra situado en el municipio de Santa Fe de Mondújar, a unos 17 kilómetros de Almería, en una meseta en forma de espolón entre el río Andará y la Rambla de Huacha. Tiene una extensión de 19 hectáreas, 13 de las cuales corresponden a la necrópolis y 6 al poblado. Eso sin contar los fortines. Se estima que tuvo una población entre 1.000 y 1.500 habitantes. Está incluido en la red de espacios culturales de Andalucía y ofrece al visitante una mirada precisa sobre el origen del hombre y su evolución. Los hombres de los Millares pues desarrollaron una espléndida cultura agrícola, pionera en la introducción de la metalurgia del cobre en el Mediterráneo occidental. Su extenso poblado estaba protegido por 4 líneas de muralla y 13 fortines, mientras que su impresionante necrópolis, con más de 100 tumbas colectivas, pues no tiene paragón en la Europa de la época. El emplazamiento del poblado permitió su defensa por su valor estratégico, protegido de forma natural por dos de sus lados, a orillas del río Andará, entonces era navegable, y cerca de las minas de cobre de la Sierra de Gado, con un medio físico menos árido que el actual, con campos que eran fértiles para el cultivo y abundante caza. Su importancia histórica fue reconocida desde su descubrimiento en 1891 por el ingeniero belga Luis Siret, que realizó las primeras excavaciones. Estuvo pues un periodo muy largo, estuvo abandonado y fue expoliado. En los años 50, los profesores Almagro y Arriba pues reanudaron de nuevo las excavaciones. La principal actividad económica, como he comentado antes, era la agricultura, donde pues se sembraba el trigo, la cebada, las legumbres, y en torno a la cual giraba la vida del poblado. También la ganadería tenía mucha importancia y la caza. Lo que es el tema de la necrópolis, pues está fuera en esas 13 hectáreas que he comentado antes, y consta pues de 100 tumbas y están colectivas, están mal conservadas, y en la que enterraban a los miembros de una misma familia, que era, le ponían con sus ajuares personales, como eran las armas, pues, herramientas, adornos, la cerámica simbólica, ídolos, etcétera. Que eso se puede observar ahora mismo en lo que es en el Museo de Almería. Sí. En el Museo de Almería está expuesta la mayor parte. Expuesta exactamente, se puede ver pues las herramientas, los adornos, la cerámica simbólica, en fin, los ídolos, todo lo que había en lo que eran los enterramientos. Sí. Luego tenemos que bueno, lo que son las murallas y los fortines, los Millares contó con un extraordinario sistema defensivo, difícil de entender si no fuera por la existencia a unos 3 kilómetros cerca de Alhama de Almería, que está cerquita, ¿no?, de aquí de Santa Fe de Mondújar, de unos pueblos megalíticos que se dedicaban al pastoreo. Lo que se hace al visitante cuando lo acogemos aquí en el centro de recepción e información, y a través de paneles informativos y trísticos, pues se muestra por la vida y la muerte del poblado, ¿no? Se completa con una proyección, un audiovisual que está centrado sobre todo en el fortín número 1, que es el más amplio y complejo de los 13 existentes. Además, no se tiene ahora mismo acceso porque los fosos son fosos de 6 metros de profundidad aproximadamente. Sí. Y este fortín pues tiene dos recintos fortificados con sus bastiones, pequeñas barbacanas con puertas laterales, dos fosos exteriores, ¿no? En fin, es inmenso, ¿no? Sí. Y después continuamos, una vez que ya la proyección se determina, continuamos por un senderito que hay, ya nos metemos en lo que es la necrópolis, y junto a ese sendero nos encontramos con 3 sepulturas, que son las 52, 53, 54, que esas han sido objeto de una intervención de conservación que ha facilitado al visitante pues que se aprecie el volumen de la misma dentro del paisaje. Continuamos, avanzamos hasta llegar a lo que es el poblado, donde encontramos la primera línea de muralla, que en realidad es la última en construir. Esta primera línea de muralla tiene 310 metros de longitud. La muralla llegó a alcanzar en algunos puntos un máximo de 4 metros de altitud, y es una de las más largas de la Europa del cobre. Presenta torres, subfacciones, ¿no?, intervalos regulares y dos puertas. una que es la principal, la que está precedida por un pozo, ¿no?, y dispone de dos barbacanas con sus saeteras y un largo pasillo que está amurallado, ¿no? También observamos restos de una acequia que hay y de la tumba 17, la tumba esta, la que ha sido reconstruida íntegramente tras las campañas del año 50, la tumba que vemos en todos los libros, ¿no? Sí, sí. Para entender, ¿no? Así continuamos y llegamos a la segunda línea de muralla. Esta segunda línea de muralla es más inferior, tiene unos 75 metros de longitud y tiene forma circular, ¿no? Y presenta la vivienda adosada, lo mismo que todo el resto de las murallas. Las viviendas adosaban a las murallas. Pasamos esa segunda línea de muralla y nos encontramos con una tercera, donde hay un taller metalúrgico, el mejor conservado, hay muchísimos, ¿no?, pero este es el mejor conservado, que se encuentra rectangular, y a la izquierda de esa tercera línea de muralla hay un silo excavado en la roca y restos sin excavar de un edificio que, pues bueno, era, pues más o menos era de carácter público, otros se refieren a que era de un alto cargo, ¿no? En fin, ahí hay dudas. Y después, pues ya continuamos, al pasar el edificio llegamos lo que es a la cuarta línea de muralla que rodea la ciudadela, ¿no? El origen y el último reducto del poblado, porque lo mismo que comenzaron ahí en la ciudadela, pues fueron de nuevo retrocediendo hasta de nuevo desaparecer totalmente. Eso sería alrededor entre el 2200, antes de nuestra era. Se produce el abandono del poblado y las causas pues fueron naturales, pues serían cambios climáticos, disminución del caudal del río, porque el río no era navegable en aquel entonces, terremotos, incendios, pues en fin, todo lo que pasó hasta que desaparecieron. Entonces ya una vez que regresamos, nos vamos por un caminito que se ha hecho nuevo y nos vamos a lo que es una zona interpretativa que le llamamos nosotros, que es como un parque temático, que consta de un lienzo de muralla de 50 metros de longitud con sus torres, sus bastiones, dos viviendas, un taller metalúrgico, un corral, y se representa lo que es la necrópolis con dos tumbas, una de las cuales se puede visitar. Esto aproximadamente nosotros solemos hacer, pues si es la visita libre, pues bueno, pues se recomienda que dos horas antes del cierre, pues para que le dé tiempo al visitante a poder realizar la visita. Y si ya son visitas guiadas, hacemos de 12 personas. La explicación de hacerlo de 12 personas es porque una visita guiada suele durar unas 3 horas aproximadamente. Sí. Y nuestro horario de apertura al público es de miércoles a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Cerramos los lunes y martes, el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. Los demás días, miércoles, jueves, viernes, que haya fiesta o no que haya fiesta, nosotros siempre abrimos de miércoles a domingo.